poder y la violencia son pilares sistémicos, naturalizados y normalizados, asumidos al punto de que lo ejercemos, practicamos y lo recibimos sin darnos cuenta. ¿Desde dónde se ejerce la violencia? ¿Quién la ejerce? ¿Quién tiene el poder? ¿Se pueden construir relaciones sin violencia? ¿Se puede construir un poder no violento? Violencia, agresión, contraviolencia, víctimas, victimarios, sobrevivientes. ¿El poder es malo? Y entonces, el poder del pueblo y el contrapoder. Somos la raza, somos el poder, el torbellino que te hará caer. Palabra indómita. Territorio insumiso en construcción. Estamos escuchando Palabra Indómita en una versión más de un espacio que estamos construyendo cada 15 días al aire y que se transmite por diversas frecuencias de radios libres, una de ellas la que Huelga Radio en la Ciudad Monstruo, la otra es la Palabra del Agua, Radio Ñongá, allá en la Costa Chica, montaña de Guerrero, y también en Frecuencia Libre 99.1 en Chiapas. El día de hoy vamos a seguir platicando alrededor de los ejes que le dan pie a este programa y que giran alrededor del poder, los distintos poderes que existen en la cotidianidad y las violencias que generan estos poderes y que las vivimos en los espacios de la vida cotidiana, en las escuelas, en los trabajos, en el metro, en la calle, en las casas, en las familias. Y hemos ido charlando cada programa con distintos compañeros y compañeras, en otras ocasiones nosotros platicando un poco alrededor de los mismos ejes, y el día de hoy pues también vienen un par de amigos con los cuales vamos a charlar. Así es, estamos contentos acá de recibirlos y de poder escuchar y compartir nuestras palabras. Vamos a hablar de uno de los pilares de este sistema capitalista, ¿no? El despojo. Eso que, como todas las violencias, está súper naturalizado, ¿no? Súper, o sea, creemos que así es, ¿no? Que hay unos que tienen más fuerza, más poder, por lo tanto, mayor necesidad y deseo de tener ciertas cosas, ¿no? O sea, van agarrando todo lo que ellos creen que necesitan sin tener ningún límite, ¿no? Van acabando, no sé, aquí en Ciudad Monstruo, por ejemplo, había antes unas montañas ahí por Tláhuac, ¿no? Ya una desapareció, si vemos los cuadros del doctor Atl, pues ya no está, ¿no? Porque se la agandallaron para sacar grava. Y pues ya cambió el paisaje totalmente y ya hay una que ya va como más de la mitad, ¿no? Que se la están comiendo. O también en San Cristóbal de las Casas también hay varias montañas que están desapareciendo. Y eso de pronto no pareciera que nos están despojando de algo, ¿no? Entonces, bueno, pues una montaña más, una montaña menos. Pero hay ahí un despojo que se ve todo el tiempo con el agua, con el aire, con la tierra, con todo, ¿no? Y entonces, bueno, vamos a platicar por ahí y pues bienvenidas sean estas dos personas que están aquí con nosotros. Gracias, compas. Pues sí, hemos naturalizado este tipo de violencia, el tipo de poder en el que estamos, y pues esta tarde pues vamos a reflexionar un poco acerca de esto que se ha denominado como despojo, ¿no? Que ya lleva bastantes años, pero bueno, vamos a ir tratando de hablar un poquito de estos despojos y estas violencias en plural y de los distintos poderes que hay en torno a estas. Y bueno, nosotras escogimos un textito para empezar a abrir esta reflexión y pues repensar todos estos temas que pues hemos venido comentando. Bueno, el primer texto que escogimos Es de Galeano, de el segmento que habla de la estructura contemporánea del despojo. Y bueno, y dice así: la vieja se inclinó y movió la mano para darle viento al fuego. Así, con la espalda torcida y el cuello estirado, todo enroscado de arrugas, parecía una tortuga negra. Pero aquel pobre vestido roto no protegía, por cierto, como un caparazón, y al fin y al cabo ella era tan lenta solo por culpa de los años. A sus espaldas, también torcida su choza de madera y lata, y más allá otras chozas semejantes del mismo suburbio de San Pablo. Frente a ella, en una caldera de color carbón, ya estaba hirviendo el agua para el café. Alzó una latita hasta sus labios. Antes de beber, sacudió la cabeza y cerró los ojos. Dijo: el Brasil es nuestro. En el centro de la misma ciudad y en ese mismo momento, pensó exactamente lo mismo, pero en otro idioma, el director ejecutivo de la Union Carbide, mientras levantaba un vaso de cristal para celebrar la captura de otra fábrica brasileña de plásticos por parte de su empresa. Uno de los dos estaba equivocado. Bueno, a partir de este texto, pues nosotros queremos invitarlas a que pensemos quién de estos dos personajes que habitaban el Brasil hacia esos años, pero bueno, esa reflexión se puede trasladar hasta el día de hoy. ¿Quién de estos dos personajes tenía razón? Las personas que milenariamente han convivido en sus territorios, han vivido en estos lugares, conocen la tierra, conocen las formas de vida, y a través de estos siglos de invasiones y de despojos han continuado ahí, resistiendo. O aquel empresario de la Union Carbide que celebra un supuesto triunfo, ¿no? Que con todo el poder que le ha dado la acumulación de riqueza y la acumulación de capitales, le permite decir: el Brasil es nuestro. Entonces aquí pues nosotros no tenemos la respuesta, creo que ninguno de los que estamos en esta mesa la tenemos, o bueno, pues es que está difícil, ¿no? Está como difícil saber quién tiene la razón en este sentido, porque lo podemos ver y decir: no, la señora tiene razón, el Brasil es nuestro, porque es nuestro pueblo, es nuestra tierra, es nuestro... Pero en la otra mano, pues el capital se está adueñando de todo y nos está despojando. Y también, pues yo creo que es mientras no acabemos de despertar, sí va a ser de ellos, no sé, ¿no? O sea, como que legítimamente, pues es nuestro, de los de abajo, de la banda, de los pueblos, legítimamente. Pero en los hechos, pues sí están avanzando y avanzando y avanzando cada vez más, ¿no? Y haciéndose dueños y cubriendo cada vez más la tierra, el agua, el aire, adueñándose de todo, ¿no? Que entonces yo creo que los dos tienen razón mientras no despertemos bien unos. No lo sé. ¿Cómo lo ven ustedes? Pues la verdad es que cuando uno continúa con esta lectura pareciera que le da la razón al empresario, porque pues te va narrando cómo es que pues justamente, ¿no?, el capital se va expandiendo y se va adueñando, ¿no?, pues poco a poco de toda la tierra, ¿no? Entonces pues me llama la atención porque Galeano normalmente no es ambiguo, pero esta parte pues sí, no sé si justo la intención era desatar una polémica, ¿no? Claro, bueno, al final me parece que hay muchos personajes que se repiten en toda la América y en el mundo que son similares. Y sucede históricamente además, ¿no? Si trasladáramos el ejemplo que ustedes leyeron a México, pues el aeropuerto que quieren hacer otra vez pues es un ejemplo, ¿no? Hay un personaje tal que se traslada a otro territorio, pero está el mismo despojo, ¿no? El rico que ha acumulado en la capital para invertir en un aeropuerto que le sirve a los que viajan, o sea, los que tienen la frente a un espacio que otras personas lo conciben como un territorio donde están sus muertos, donde nacieron, han vivido, ahí aprendieron a sembrar, de ahí comen, de ahí mismo pues se sostienen. Entonces se repite esa misma historia, ¿no? El tema, creo, de quién tiene razón o no, no sé, creo que tal vez nadie tiene razón, me parece. En mi lectura tendríamos que pensar también que, pues más bien, que hemos dejado que sea la razón, que hemos dejado que quien tenga la razón o quien tenga la palabra, ¿no? Pues en eso andamos en este programa para arrancar, pero vamos a una primera rola, así que preséntenla a ustedes qué rola es y por qué la quieren poner. Bueno, la rola que vamos a poner se llama Oro Negro, de Anna T. Hughes. Y bueno, bueno, la escogimos porque habla de toda esta parte del despojo que hay sobre que se cierne sobre nuestras tierras, sobre nuestros territorios. Y bueno, Anna T. Hughes, pues como que ha sido como alguien, ¿no?, que ha tratado de vincular la música que hace con problemáticas, pues, que vivimos toda la banda a nivel general, y no solo en la América Latina, ¿no?, sino en otras partes del mundo. Chido. Siente en la casa, detiene, solo camina con dolor permanente la muerte. Mata y mata, nunca le basta, ataca y ataca a quien pasa por su caminar, sin importar la forma de pensar. Arrasa con todo, dispara su rojo y apunta en el ojo, en nombre del oro, en nombre de banderas y de fronteras, en nombre de absurdos. Se llama guerra, se llama tontera, en nombre de la paz. Vaya locura de que somos capaz. Hijos, niños, familias, gritos, balas, bombas, conflictos, malditos, con ira, con rabia, con tanta impotencia, tus manos manchadas. ¿Cuántos hermanos tendrás que matar? La tierra que llora se va a desangrar. Que llegue la vida como un vendaval. Que brote la vida, que brille con fuerza, que irradie su luz en toda su esencia. Oh, Regresamos a Palabra Indómita y estábamos escuchando este texto de Eduardo Galeano que nos hace reflexionar bastante. ¿Y quién tiene la razón? ¿Quién es el dueño? ¿A quién? ¿Quién es el dueño de las tierras, del aire, del agua? Durante años han estado despojando a los pueblos de sus riquezas, por así llamarlos, y están estos seres extraños con los cuales nosotros no nos podemos comunicar porque nuestros códigos, nuestros valores, nuestros fines, nuestros intereses son totalmente distintos, que son los dueños del capital, los empresarios, ¿no? Que la verdad ven a la tierra como una sacadera, ¿no? Es dame, dame, dame, te voy a quitar todo. Y estamos la otra parte del mundo que pues entendemos que es nuestra casa, nuestra madre, y en la cual queremos convivir armónicamente con la naturaleza, convivir armónicamente con los otros seres humanos, pero están estas personas que su único interés es acumular, acumular, acumular, acumular, y lo han hecho a lo largo de, no sé, ¿qué podemos hablar? De los últimos siglos, sí, bastante, 5,000 años mínimo, ¿no? Y lo han hecho no solamente con América Latina, lo han hecho con África, que África la han ido disminuyendo y disminuyendo. De ahí viene toda la raíz, si es que creemos que salimos todos de ahí, ¿no? Pero es tan rica, tantas culturas que conviven ahí, tanta riqueza también de agua, de plantas, de animales, de todo eso. ¿Y cómo han ido acabándolo? Hay una película, no sé si la han visto, La pesadilla de Darwin, de Hubert Sauper, que habla justamente del lago Victoria y cómo a unos genios se les ocurrió sembrar ahí huevecillos de la parca del Nilo. Y entonces estas parcas crecen gigantes, gigantes, gigantes y se van comiendo todo. Entonces el lago Victoria, que es el lago más grande del mundo, que seguramente tenía una flora y una fauna impresionante, pues ahora es, nada más viven ahí la parca, y que es el pez que venden sobre todo en Europa, pero pues también nos llega para acá, y que se comió a todos los animales que vivían ahí, y luego se comió a todas las plantas, y ahora ya están en un proceso de canibalismo, entre ellas, comiéndose a ellas, pero todo el lago Victoria, toda la ribera del lago Victoria está plantada de estas industrias que lo que hacen es filetear a esto, empacarlo y mandarlo para Europa, ¿no? Es mucho más compleja esta película, pero en este casito nada más quería comentar eso. Y de cómo van despojando Asia, ni hablar. O sea, Asia la verdad es de que la han vuelto una gran maquiladora, ¿no? Y todo este rollo también de los monocultivos, ¿no? Que van imponiendo, como no dejan respirar a la tierra con tal de sacar y sacar más, más, más, ¿no? Sembremos puro maíz, ¿no? Y pues la tierra se va cansando. ¿Y cómo nos podremos comunicar con ellos que no sea a los encontronazos, a los madrazos, a gritarles, decirles, hacerles ver que no nos interesa su acumulación ni esta política de sacar y sacar y sacar, ¿no? Pero ahorita nos vamos a concentrar más, si bien lo hacen en todo el mundo, vamos a concentrarnos más en América Latina. Sí, como estamos comentando, justo esta parte, ¿no? Que comentaba la compañera acerca de cómo nos comunicamos con estos seres extraños llamados empresarios, y que hay otra parte del mundo que estamos intentando como relacionarnos, crear otras cosas, etcétera. También hay una parte de nosotros que se ha esforzado en entender cómo funciona la economía, cómo funciona este sistema mundo en las formas más elementales de la economía, la política, las relaciones sociales, cómo se están construyendo, cómo se están deformando bajo el capitalismo, ¿no? O sea, hay quienes han puesto grandes esfuerzos en intentar repensar el mundo y las estrategias de poder, y bueno, han llegado a la conclusión que, al menos en el caso de América Latina, nos encontramos en una nueva etapa de extractivismo, ¿no? Que se ha nombrado neoextractivismo, así como en los años 90 comenzaron estos análisis del neoliberalismo. Bueno, ahorita se está planteando este término, que básicamente es lo que ya hemos estado viendo a lo largo de muchos siglos, ¿no? Se habla de que el momento clave para entender todo este proceso fue el momento de la invasión de nuestros pueblos, ¿no? Que ha sido que se ha estado repitiendo constantemente. Y bueno, en estas nuevas formas de extractivismo, pues encontramos estos mismos patrones de poder, ¿no? Que pues el primero pues es la ocupación masiva de territorios, que es llegar a un lugar y por la fuerza tomar territorios, tomar a la gente, empezar el control de recursos y establecer una relación de poder asimétrica, ¿no? Una relación de poder asimétrica entre los invasores, es decir, la gente que llega y la gente que se encuentra en el lugar. Esto lo podemos ver como en muchos casos, ¿no? Que a lo largo de esta América Latina e incluso en Canadá, ¿no? En Estados Unidos, donde se ha borrado la historia de los pueblos del norte y desafortunadamente conocemos muy poco de ellos, ¿no? Pero se habla que hubo millones de búfalos en Estados Unidos y en Canadá que fueron aniquilados. Los búfalos eran la base alimentaria de los pueblos del norte y al destruir la base alimentaria de manera inmediata los pueblos originarios de Canadá y Estados Unidos desaparecieron, ¿no? Pero bueno, los mandaron a las reservas. Y después los pocos que los sobrevivientes los mandaron a las reservas, ¿no? Colgaban las cabezas de los líderes indígenas norteamericanos en los condados, ¿no? Que todavía se ven en las películas de vaqueros, ¿no? Los vaqueros eran los invasores, ¿no? Bueno, en fin, está esta parte de establecer las relaciones asimétricas de poder entre estas poblaciones y se generan economías de enclave, así como se vieron en la colonia, en la época colonial, ¿no? Que pues se apropian de los espacios socioproductivos de los lugares y controlando la parte económico-productiva hacen que las poblaciones se vuelvan dependientes a esta parte. ¿Cómo pones un ejemplo con palabras? Una tiendita, ¿cómo truenan las empresas? Una empresa minera que llega y se establece en alguna de las sierras, montañas de nuestro país, ¿cómo ejemplificarías eso que estás contando? Cuando van a llegar, bueno, en el caso de las mineras que estás platicando, pues llegan a los poblados ofreciendo básicamente empleo, porque son bueno, son lugares que previamente hacen una especie de estudios previos que les llaman que la prospección. Hacen estudios geológicos del subsuelo y descubren que hay ciertos minerales por los cuales, de acuerdo a estos ojos de estos seres extraños, dicen vale la pena explotar, ¿no? Entonces, pues, llegan a las poblaciones y hacen como una doble chamba, ¿no? O sea, platican con la gente ofreciéndoles trabajo porque es en estos legados del neoliberalismo, pues el campo mexicano está en una crisis que no se ha podido levantar desde finales de los 80s. Y por otro lado, empiezan a negociar como la parte de los permisos de las tierras, ¿no? ¿Con qué permiso se van a establecer, ¿no? Entonces ya hay se hacen uso como de estas leyes que hay, todas las reformas que ha habido, agrarias sobre todo, y pues hacen como que legalizan esta parte, ¿no? De la invasión para poder después despojar, ¿no? Extraer los minerales. Finalmente, pues dejan a los poblados vacíos, las tierras las dejan secas, las dejan totalmente infértiles,

desde antes de nuestra era y hasta la actualidad, los seres humanos y las especies adyacentes, aunque sea una vez, han sido víctimas de algo o de alguien. Fue Randy Acosta, reportando desde el planeta Mierda. Mierda. Mierda. Mierda. Mierda. Estamos en Palabra Indómita transmitiendo un programa más para charlar alrededor del poder y cómo este ejerce distintos poderes, a su vez subpoderes, violencias. En el caso de, estamos charlando aquí con unos amigos, amigas, amigos, sobre el despojo territorial, ¿no? Y cómo los grandes empresarios, terratenientes, hacendados, dueños de empresas, el nombre cambia, pero la figura del explotador sigue explotando, y para continuar su riqueza, pues incluso se justifica el despojo y la explotación hoy día a través de leyes que justifican la explotación de todos y todos, todas y todos los que trabajamos, ¿no? Básicamente todo el tiempo. Pero bueno, estamos en el tema de cómo estos despojadores y explotadores pues continúan en la actualidad. Y así es. Bueno, otro punto importante es el ataque que se registra hacia la agricultura, que bueno, que viene a desplazar lo que fue durante mucho tiempo, que bueno, afortunadamente todavía existe, la agricultura familiar, y se pierde, ¿no?, la soberanía alimentaria, y bueno, esto se refleja en que cambia, ¿no?, la manera de subsistir, y se genera una dependencia, ¿no?, desde lo más básico. Sí, la dependencia, nosotros somos los primeros, la gente que habitamos en las ciudades, pues somos también de los que principalmente padecemos este tipo de despojo, ¿no? Que básicamente, pues al menos los que estamos ahorita, creo que todos nacimos en las ciudades, si hay alguien que no, corríjame, pero pues nacimos ya con otra base, ¿no? O sea, nuestros alimentos los tenemos que ir a comprar a ciertos mercados, quizá nuestras mamás iban al mercado de la colonia, etcétera, pero después, al empezarse a extinguir estos mercados locales y ponernos ahí al supermercado, pues es otro cambio, que invisiblemente llegaron estos supermercados con una serie de productos muy específicos, pero poco a poco encuentras básicamente todo, ¿no? Hasta lo que encuentras en una en la ferretería de la esquina ya lo vende el Walmart. Entonces, esto que nosotros poco a poco que lo vemos en el cotidiano refleja una situación de la economía mundial, ¿no?, que ha sido toda la parte de la terciarización de la economía y la diversificación en muchísimas ramas productivas, ¿no? Y toda esta expansión del capitalismo y la expansión de los mercados capitalistas, ¿no? Entonces, esto que ya estamos acostumbrados a ver responde a lógicas de la economía, el de la economía mundial. Y bueno, lo que queríamos rescatar aquí es sobre la agricultura, ¿no? Cómo las comunidades, y comunidades me refiero a rurales y también nosotras, perdieron acceso a la producción, ¿no? O sea, ¿quién de nosotros puede considerarse como productor? Si hay gente campesina, ¿no? Aquí en el sur de la ciudad monstruo. Hay gente que tiene sus unidades campesinas productivas, pero La mayoría somos personas que nos despojaron de ser seres productivos con la tierra. Y no solamente productivos, bueno, sí, productivos, pero además lo que conlleva, que es perder la autosuficiencia, ¿no? Esta dependencia que nos van generando, ¿no? Que por un lado, pues no nos podemos mantener a nosotros mismos alimentados y sanamente y todo esto. Y por otro lado nos van generando también como, ¿cómo se llaman estas? Como necesidades ficticias, ¿no? Como de pronto necesitamos cosas que en realidad no tendríamos por qué necesitar, ¿no? Y ya nos van haciendo cada vez más y más y más dependientes a esta economía mundial, ¿no? Entonces aquí es lo que pues se ha dicho que es una intervención vertical de las empresas. ¿Por qué es vertical? Porque va desde los centros de poder hacia abajo, y lo que está generando abajo es pues desintegración comunal. Y pues se dice, ¿no? Se generan espacios locales transnacionalizados, ¿no? ¿Eso cómo lo dirías? Espacios. Espacios que están en nuestro cotidiano, pero en realidad están inmersos en lógicas globales. Es decir, nosotros aquí usamos cierto tipo de computadoras que evidentemente no se producen en México, o sea que se producen en otro lado, pero gracias a una economía transnacional nosotros podemos llegar a comprar por internet o en tiendas especiales, etcétera, ¿no? Entonces esa es como la parte de que nosotros tenemos acceso a productos que generalmente no se producen aquí en nuestro, bueno, a nivel nacional, ya no digamos en la ciudad monstruo, sino a nivel nacional. Sí, por ahí se hablaba de esto de la McDonaldización del mundo, ¿no? Que es como McDonald's, pues vas a ver a McDonald's a donde quiera que vayas, ¿no? La Coca-Cola, sabrá Coca-Cola a donde quiera que vayas. Y qué horrible que estamos diciendo tantas marcas aquí, pero sí hay que decirle su nombre, ¿no? También hay que llamarlas por así. Si no, nos patrocinan. No. Traté de omitir el nombre de la marca de las computadoras, pero... Sí, no, bueno, ya, ni modo. Pero que también tiene que ver con una cosa que es muy importante, que va de la mano, que muchas veces olvidamos, que la economía y toda esta McDonaldización tiene que ver también con las culturas, y tiene que ver con el aniquilamiento de las culturas, tiene que ver con la transculturización y todo esto, ¿no? Que van penetrando mentes y corazones, que esa es su chamba, ¿no? Entre más mentes y corazones penetren y más necesidades ficticias nos generen, y más esto, pues ellos van ganando más terreno, ¿no? Hace rato hablabas de cómo llegan a las comunidades, y es importante decirlo, llegan con mentiras, llegan, el progreso es así como una panacea que prometen, ¿no? Y que engañan con eso, el progreso. Si ponemos el aeropuerto, va a haber trabajo y abundancia, y todos seremos felices y comeremos, y habrá escuelas y cines, y uy, estará maravilloso todo esto, ¿no? Y vamos a progresar. Entonces, la gente que se opone a estos, a las mineras, a los aeropuertos, a las presas, a todo, una de las cosas con las que más se les acusa es decir, te opones al progreso. Y al desarrollo, ¿no? Que es como estas dos palabritas, el progreso y desarrollo es algo con lo que se ha jugado en las últimas décadas, ¿no? Entonces, incluso se ha dicho, bueno, ¿qué es el desarrollo para ti? ¿Y qué es el desarrollo para...? O sea, son visiones opuestas de progreso y de desarrollo. O sea, lo que quiero decir es que a lo mejor son cosas que ya hemos pensado, que ya sabemos que existen, pero es necesario seguirlas, no dejar el dedo del renglón. Sí, nosotros aquí siempre decimos que hay que nombrar las cosas, ¿no? Que hay cosas que parece que son obvios, así hay violencias o poderes que son obvios, pero hay que nombrarlos y para poder desmenuzarlos, para poder hacerlos pedacitos, ¿no? Entonces es muy, muy importante nombrar las cosas y por muy obvias que parezcan. Exacto, y bueno, siguiendo en esta parte de las estrategias del nuevo extractivismo, está la parte de la militarización, ¿no? Que este es otro, un temazo que quizá no nos vaya a dar aquí el chance, pero bueno, a causa de estas políticas neoextractivistas, se han registrado muchísimos conflictos que le llaman socioambiental, pero bueno, son conflictos que se quiere ver así como a secas, donde la presencia militar es fundamental para que hayan, para que haya sido posible estas políticas, ¿no? Y bueno, ¿cómo la militarización está llegando a las comunidades, ¿no? Pues, aparte de la violencia con la que llegan, pues genera conflictos dentro de la misma comunidad y divisiones. O sea, es decir, también en esta misma lógica de crear lazos, división, polarización entre las comunidades, pues son nichos que el poder militar ha aprovechado para pues meterse a las comunidades para vigilar las a las empresas y cuidar que marchen bien en los territorios donde están. Los militares y la policía históricamente cuidan a los que en la estructura del poder controlan el poder para dominar. Vamos a una rola, seguimos en el tema aquí en Palabra Indómita. ¿Cuál es la siguiente que vamos a escuchar? Bueno, desconocemos el nombre de la canción, pero es de Telmari, otro grupo de rap cubano. ¿Qué cosa? luz afuera. Al ver la vida, vivir con corazón. Estamos aquí en Palabra Indómita y estamos platicando, nombrando, viendo cosas que son cotidianas, pero que tienen una lógica, tienen como una forma, seguir una sistematización en la cual el capital va queriendo apoderarse de todo y lo va logrando. Hay muchos focos de resistencia en los cuales se han impedido, pero es como tapar hoyitos, ¿no? Con las manos, como decir, ay, aquí tapamos, pero ya el capital va como muy, muy adelante de nosotros y siempre, siempre como, como bueno, ah, no pude aquí en La Parota, bueno, pues me voy al río Colorado, ah, bueno, o me voy a tal otro, no pude en Viricuta, puedo en tal otro lado, ¿no? O sea, como que, sino a Centroamérica, sino más para abajo, ¿no? Eso es como muy importante, que el capital no tiene fronteras. Y eso es como una gran lección también para nosotros. Nosotros deberíamos de dejar de pensar en fronteras. El internacionalismo es una forma de lucha que pues muchas veces se olvida o se condena también, así de, bueno, ¿qué hacían esos de otro lado, aquí en nuestro país, no? Y no, pues el planeta es uno, la lucha es una, el capital es uno y ellos lo tienen clarísimo. La conciencia de clases la tienen muy clara el capital. Nosotros nos cuesta trabajo adquirirla. Y esto de que hablábamos de la militarización, se ha sufrido como en todos los pueblos, ¿no? Y de pronto en la ciudad a mí me ha tocado que yo comento que está militarizada y me dicen, ay, no, ¿no? No, eso no, aquí en México no, ¿no? Y de pronto son estos paseos de convoys por periférico, tranquilamente con sus metralletas así, y como que parece que no hacen nada, pero eso son una cosa que se llama técnica de acostumbramiento, ¿no? Que es exactamente acostumbrarnos a ver a los militares en las calles. Y cómo llegan a las comunidades, está visto que también hay formas, o sea, no siempre es con violencia directa, sino con otro tipo de violencia que a los militares, ergo al capital, les conviene muchísimo los desastres naturales, por ejemplo. ¿No? Hubo un temblor, hubo una inundación, hubo todo esto, y entonces aplican su famoso DN3, que surgió después del temblor del 85, lo aplican y se quedan ahí los militares en las comunidades, van tomando el control, dizque ayudan a cortar el pelo, dizque ayudan a pasar los puentes, dizque ayudan a no sé qué, a cocinar, dan comida, ponen vacunas, son personas divinas y que vienen a ayudar en la emergencia, pero resulta que no se van, ahí se quedan y van rompiendo todo el tejido social solidario. Y pues como decían hace ratito, ¿no? Pues los militares, al igual que los gobiernos, pues son los esbirros y los guardianes de los intereses del capital, ¿no? Ellos están para servir a eso. Soberanía nacional, hace mucho que ya no se enarbola como bandera, ¿no? Y aquí vamos, ¿en qué vamos? Sí, exacto. El capital, como se mencionaba, pues no tiene fronteras, no tiene límites, es un solo capital, tiene muchas caras. Y a eso de que cuando el poder del capital está en todos lados, es lo que se llama, lo que le dicen que se llama hegemonía, ¿no? Que es que logra como tratar de poner igual a todo, ¿no? Como una especie de homogeneización, ¿no? Que, bueno, es una parte como de la hegemonía. Y entonces a este tipo de poderes se les llaman poderes hegemónicos, que son los poderes que están dominando básicamente a todo el mundo, ¿no? Y pues este poder hegemónico del capital, pues tiene como dos grandes, brazos, ¿no? Que es los militares, toda la parte que comentábamos de militarización y violencia, que las dos tienen una relación intrínseca con el tema de esto, de este programa de Palabra Indómita, perdón, que es el poder, ¿no? Entonces son estas dos caras del poder. Y bueno, la militarización y la violencia se dice que son como parte inseparable del modelo capitalista, es decir, el capital no existe sin violencia y sin militarización. La parte primera de la militarización, sobre todo en las comunidades, es cuando estas comunidades son perseguidas, amenazadas, criminalizadas y judicializadas. Es decir, que a sus líderes les ponen órdenes de aprehensión. Entonces, se va normalizando, ¿no? Es decir, cuando en la calle de tu pueblo ya pasa alguien con metralleta, que no es la seguridad local, no es la seguridad comunitaria, etcétera, van creando comunidades con miedo, niños con miedo, mujeres con miedo, ¿no? Entonces aprovechan este temor de la población para después llegar a dominar, ¿no? Entonces, por otra parte, se empieza a nombrar que existen clases sociales peligrosas, entre comillas peligrosas, pero peligrosas para los empresarios, ¿no? Peligrosas para los gobiernos, donde son estas, somos estas clases peligrosas, pues somos aquellos que nos atrevemos como a pensar qué están haciendo esta clase empresarial, ¿no? Nos atrevemos a pensar y hacer algo en consecuencia, ¿no? Entonces, esta parte de la militarización y la violencia junto al miedo, pues es algo muy, muy, muy fuerte, ¿no? Porque justo estos cuerpos se conforma lo que se llama el Estado Policía, ¿no? Que es como una forma legal donde el gobierno empresario pues está facultado, ¿no? Facultado legalmente para utilizar estos instrumentos de represión, ¿no? Y así hacen las leyes como la seguridad interior. Justo eso, ¿no? Que está dirigida a tener una intervención policial militar, va estableciendo controles territoriales, ¿no? Eso hay que dejarlo muy claro, ¿no? Porque toda esta parte de estos rondines de los ejércitos en todo México están estableciendo controles territoriales, ¿no? Donde hay poblaciones ya con miedo. ¿Cómo viven la gente en el norte de nuestro país? Así es, en el norte, en el sur, en el centro, oeste, noreste y demás, ¿no? No sé si recuerdan aquella película de Masacre en Columbine, que justamente Moore, el director, hablaba que el miedo era, o sea, él se preguntaba por qué había tanto armamento, por qué había tanta violencia en Estados Unidos, y en una de sus hipótesis decía, pues es el miedo es el que va generando todo esto, el miedo al diferente, el miedo a los otros, ¿no? A la otredad ahí. Entonces, los poderosos han estudiado, porque es muy grueso esto, pero ellos realmente han estudiado, realmente han hecho la tarea. Entonces, han estudiado las distintas culturas, han estudiado un montón de cosas, comportamientos sociales y todo eso, y también han llegado a la conclusión ellos de que el miedo es su gran aliado, ¿no? Entonces, si nosotros hiciéramos al miedo a nuestro gran aliado, otro gallo nos cantaría, ¿no? O sea, hay un miedo que es paralizante y un miedo que te hace moverte, que te hace decir, allá voy, porque si no me muevo, nos lleva, ¿no? Entonces, habría que apelar a ese miedo para poder salir de esta, ¿no? O sea, es como, a veces pareciera como que nada tiene que ver con nada, ¿no? Como que si un conflicto en un lugar no tuviera nada que ver con un conflicto en otro, como si un conflicto en África no tuviera que ver con uno en Guatemala. Y es muy grueso ver que todo está como relacionado, y de pronto hay gente que te dice, no, pues tú ya apareces acá como de Illuminati, de la conspiración, no sé qué, ¿no? De la gran, ¿cómo le dicen? La gran conspiración, algo así, ¿no? Como de que hay como este poder más allá de todos los poderes que todo lo maneja, ¿no? ¿Eh? Ese es Dios también. También, no, pero hay unos que están entre Dios y todo lo demás, que te dicen, no, pues tú acá bien conspiracionista, ¿no? Y pues resulta que sí, si te pones a ver un poquito más detenidamente, puedes ir viendo como todos los lazos y cómo están relacionados todos, el capital, los gobiernos, los militares, voy a decir algo grueso, los narcos, los paramilitares. Y así como ellos están relacionados, nosotros deberíamos poder relacionar absolutamente todas las luchas, ¿no? Todas nuestras luchas, todas las resistencias, todas las culturas, todo eso también deberían de estar interrelacionadas unas con otras, ¿no? Para generar este otro gran poder, contrapoder, ¿no? Sí, pues toda esta este poder que ha generado el Estado policial, pues justo quiere mantener a raya a todo lo que considera peligroso, ¿no? Pero pues afortunadamente hemos visto la forma de cómo salirnos de esa raya. O bueno, intentamos, ¿no? Intentamos no aunque caer. También siempre ha habido, como han dicho por ahí otras bandas, fallas en el sistema, y desde ahí se han logrado abrir las grietas de ese propio sistema. Estamos construyendo una grieta sonora en este programa de radio y queremos ir a la siguiente rola, que ¿cuál es? Se llama Who is this America por la Orquesta Antibalas. En palabra indómita. We'll be right back. Uncle, ah, who is America? How is America, Uncle? Yeah, ah, how is the States now? Now, now, now. The state of confusion, look at it. State of commotion, look at it. State of individualism, look at it. America do this, America do that, America go here, America go there. That is what them they say, oh, yeah. In the streets of New York, oh, in the cafes of Europe, on the streets of Lagos, oh, in the streets of New York, oh, in the cafes of Europe, oh, on the roads of Lagos, whoa. Everybody they talk, whoa. Me have questions, oh dear, they confuse, whoa. Who is America? Them speak up today, whoa. Who is America? Them speak up today. Is it you or me or the next brother we had, oh. Who is America? Them speak up today. Them speak up like my next door neighbor. Who is America? Who is America? You can be every brother, every brother can be him. Who is America? Is it Ronald McDonald? In him Mickey House? Or just him eating burger? Oh? Him who buy him Nike? Him who watching TV? Oh, I grow confused. Oh. I must ask again. Who is this America? Let's speak up today. Tell me. Who is this America? Let's speak up today. Is it indigenous America? One that first come live here. Is him original America? Oh, him live for peace and harmony. Before immigration started. Before immigration started, whoa. Here comes the Spanish immigrant. Here comes the Dutchman immigrant. Here comes the English immigrant. Here comes the Frenchman immigrant. Immigrants rule there. Here comes the Spanish immigrant. Here comes the Dutchman immigrant. Here comes the English immigrant. Here comes the Frenchman. Here comes the pilgrim, bitch, alien with no paper, with no green card. They could they come with smallpox. With rifles, come with land rights, and come with prison too. Them be first to say, this is America. I go America now. But I must ask again, I grow confused. Who is America? Who is this America? Con antibalas afrobeat. ¿Quién es esta América? Y esta canción más o menos trata como de la multiculturalidad que hay en Estados Unidos. Está hablando de donde vinieron de distintos lados, ingleses, holandeses, franceses, españoles, y repoblaron esto. Obviamente hubo todo un proceso ahí como bastante cruel, cruento, ¿no? De todo el despoblamiento y repoblamiento, que esa es otra de las bases pilares del capitalismo, despoblar y repoblar. Y bueno, estamos escuchando esto que está riquísimo, la verdad, está muy padre esta rola. ¿Y qué es lo que pasa? O sea, ¿qué es? Ante todo este panorama, pareciera que es como todo está muy planeado, nosotros muy despeinados, muy desbalajados, muy en la lela, pero no es tan así. O sea, hay resistencias, ¿no? Hay grandes ejemplos de luchas pequeñas, grandes luchas que se vuelven grandes, ¿no? Ejemplos, y en una se triunfa, obviamente que es un triunfo local y en un momento, ¿no? El día que triunfemos todos al mismo tiempo va a ser otra cosa. En otras hay derrotas, grandes derrotas, ¿no? Como la de Standing Rocks, pero que sí podemos agarrar la experiencia y el proceso, pues es un acierto y es un paso adelante, ¿no? De cómo nos debemos de organizar contra el capital, cómo debemos de resistir, de defender la tierra. Había una película que no sé si la vieron porque es realmente rara y así como que no creo que se haya pasado nunca en ningún lado más que en festivales, que se llama El Viento y el Agua y es panameña. Y hay una escena bien bonita donde hay un empresario que platica con una persona, un cuna, que vive en una de estas islas. Ven que son como 300 y tantas islas. Entonces vive en una chiquitita él solo. Y entonces el empresario va y le dice que le va a comprar la isla, porque lo que quieren es poner un resort ahí increíble, así, porque aparte se ve el mar Caribe así, wow. Y sí, quiere poner un montón de hoteles así increíbles, padrísimos. Y entonces va y habla con este señor y el otro le dice, no, pues no te lo puedo vender, ¿no? Y dice, ¿por qué? A ver, ¿cuánto te doy? ¿Cuánto quieres? Y dice, no, pues no hay precio, ¿no? Y entonces le dice, es que yo no soy el dueño. Le dice, ¿cómo que no eres el dueño? Entonces, ¿quién es el dueño? Dice, no, pues nadie, yo aquí pues le estoy cuidando, ¿no? ¿Para quién la cuidas? Pues para los que vienen, ¿no? Entonces es esto que yo hablaba de los seres extraños, ¿no? Que se hablan en dos lenguajes, en dos niveles, ¿no? Finalmente ahí también hacen alusión a algo que realmente pasó en Panamá, que fue que cuando querían llegar los avionetas, quemaban un montón de cocos, entonces no las dejaban aterrizar. Y bueno, separaron los hoteles, esperemos que por el resto de los siglos, pero pues quién sabe cuánto dure eso, cuándo regresen, así como están regresando ahora a Tenco, a la zona Texcoco, a querer volver a hacer su aeropuerto, que no les quedó claro que no lo queremos, ¿no? Que no lo quieren en los campesinos que viven ahí, en las personas que defendemos la tierra y que creemos que pues la tierra no se vende. ¿Qué pasa con estas resistencias? Uf. Pues desde la lucha más pequeña hasta las grandes movilizaciones que ha habido, creo que es importante resaltar que las formas de resistencias han sido históricas, ¿no? O sea, que no es algo como que se le ocurre a alguien y es espontáneo, sino que hay una tradición de lucha, es una tradición histórica, es como si hubiera una cadena muy larga de que viene de atrás, de atrás, de atrás, y que nos va enseñando que se pueden hacer las cosas de manera diferente, ¿no? Y pues en América Latina ha habido muchas formas de cómo sobrevivir a esta guerra de exterminio, ¿no? Que ha sido la guerra del capital, ¿no? Y pues hay un autor que a lo mejor lo conocen algunos, que es Raúl Sivecki, que habla de algunas formas de acción, de acciones empleadas para la resistencia al neoextractivismo. Y bueno, la primera, pues que este compañero, porque además este autor, este señor, ha decidido pues caminar del lado de los movimientos sociales, pues dice que una de las formas es la autodefensa comunitaria. Y bueno, esta parte de la autodefensa, pues aquí en México, pues la hemos conocido de muchas formas, ¿no? O sea, de varias comunidades que se han organizado para crear sus formas de seguridad comunitaria, de cómo tener formas o cuerpos colegiados a nivel de comunidad, para no dejar que los militares se metan, básicamente, ¿no? Pero todas, en México tenemos unos de los ejemplos de más largos que ha habido, ¿no? Que es el de la policía comunitaria en Guerrero, ¿no? Pero, pues, bueno, últimamente pues, es otra historia, ¿no? Ha habido divisiones, porque justo el capitalismo ha logrado meterse en los territorios, ¿no? O sea, justo en el estado de Guerrero ha sido de los estados donde ha habido como muchas exploraciones mineras. Entonces, no es casual que justo en el momento en que se avivan las políticas de no extractivismo, también se divide a este movimiento. O sea, no es casual, o sea, toda esta parte que platicábamos del militarismo y las divisiones, de los conflictos entre las comunidades, responde a eso. O sea, mientras abajo nos estamos peleando y compran a líderes por muy poco, por una camioneta, por lo que quieras, candidaturas, pequeños cotos de poder, etcétera, pues bueno, se destruyen esos movimientos que son muy, muy importantes porque son movimientos que tienen una base territorial, es decir, defienden a la población, pero defienden al territorio donde donde habitamos, ¿no? Entonces no es casual que golpeen a estos movimientos, ¿no? Sí, en Michoacán encarcelaron a Mireles un rato. ¿Y otras? Mientras que a otro, por ejemplo, salían las fotos con el jefe de la comandancia, que era el papá Pitufo. Pero eso se repite también en los espacios las comunidades. Pues, si pensamos un poco en el lugar donde está la radio Ñomda, pues está la cacique, y la cacique tiene a su mando a una serie de subcaciques que controlan los materiales, los caminos, el saqueo del río. A su vez controlan las tiendas que hay, los comercios que hay. Entonces ahí la figura del cacique histórico, sobre todo en el sur de nuestro país, hoy día es el capitalista que sigue explotando, pero ahora con el permiso que le dan los gobiernos y las leyes, ¿no? Así es, el capital nunca deja como nichos, como espacios sin penetrar, ¿no? Espacios tanto, o sea, todo es mercancía en el capital, ¿no? Entonces, siempre se mete, se va adueñando, cambiando esto que yo decía hace rato, de mentes y corazones de las personas y de las colectividades, y va también destruyendo por dentro, ¿no? Y tiene como muchas artimañas, ¿no? Una mencionábamos que son las candidaturas, ¿no? Te doy una diputación y calma. Hay grandes ejemplos de personas que se negaron a ser candidatos, ¿no? Como don Juan Chávez Alonso en Michoacán, ¿no? Que por más que le ofrecieron, él jamás la aceptó. Pero desgraciadamente creo que tenemos más ejemplos de personas que han aceptado candidaturas. Y ese es uno, como están aquí diciendo un chisme buenísimo que me están dejando fuera, pero bueno, eso es uno. Por otro lado es comprar, por otro lado es golpear, por otro lado es asesinar personas, ¿no? Y eso va permeando en estas resistencias. Las resistencias de pronto también tienen una limitación, que es esto, que es en un espacio y en un lugar, ¿no? Específico. Y de pronto no se alcanza a ver, es como detenemos a la presa, pero no se alcanza a ver qué es la presa y dónde está, o sea, qué representa. O sea, es el capitalismo, ¿no? Que es como ese pasito que falta, es como un poquito el movimiento urbano popular, que es, ya tenemos vivienda, ya estuvo, y entonces luego acaban siendo colonias, híjole, así, que luego hablaremos de qué es lo que pasa con el MUP, ¿no? Pero, o sea, como que son cosas como inmediatas, ¿no? Y que de pronto nos falta como ese pasito de ver qué es más. Y luego creo que también hay una cosa que es echarnos a pelear entre nosotros cuando hay compañeros, compañeras que deciden la acción directa, ¿no? Que deciden como pues poner el cuerpo, ¿no? Un paso más allá de gritar consignas o de bloquear carreteras, y de pronto es un poquito más, le suben tres rayitas y entonces viene la condena de mismos compañeros, ¿no? Entonces es esta parte de cómo el sistema también está dentro de nosotros. O sea, sería muy fácil decir nada más los capitalistas y nosotros somos

en este querer apagar y desaparecer este sistema, pues hemos visto muchísimos ejemplos que nos han puesto las comunidades, principalmente, que son los sitios donde el capital se ensaña, ¿no? Porque son en las comunidades donde hay bosques, vegetación, animales, hierbas, minerales, rocas preciadas, ahí es donde está la verdadera riqueza y que se necesita, ¿no? Para que este capital pueda producir tantas y tantas y tantas mercancías, ¿no? Entonces, veíamos que la autodefensa comunitaria, pues es una de las más importantes, pero también hay otras como la acción directa contra las multinacionales, ¿no? Las empresas mineras, pues son multinacionales, ¿no? Es decir, tienen una sede central en algún país, pero tienen gerencias en todos los países donde ellos tienen inversiones. Como las mineras canadienses. Como las mineras canadienses. En toda América. Y en África, ¿no? Entonces, bueno, está esta acción directa que muchas comunidades han paralizado obras, obstaculizando la maquinaria, como decía la compañera, poniendo el cuerpo. Y bueno, estas acciones son posibles porque las comunidades lo deciden. No es que dos o tres individuos aislados se pongan enfrente de una máquina, ¿no? Sino es porque la comunidad ha decidido estar en contra de estas empresas. Entonces ellos vienen a representar pues la voluntad de estas comunidades con sus propias autoridades implicadas. Los mismos mecanismos del capital han infundido miedo y pues esta criminalización y judicialización de los defensores del territorio pues se han ensañado, pero en muchos casos con el respaldo de las comunidades estos bloqueos de obras son exitosos. Otra forma pues es realizar marchas por los poblados donde se sabe que hay obras, etcétera, y pues recorren a pie, ¿no?, kilómetros, difundiendo la lucha, difundiendo las problemáticas, pero también ganando aliados, ¿no? En lugares donde generalmente pues no se tiene acceso, ¿no? Pero ese es como un trabajo que han hecho muchas comunidades de comunicación, ¿no? De difusión y de sobre todo platicar con la gente y explicarles pues qué pasa, ¿no? con estas empresas. Y pues otra forma son las cortan las rutas, o sea, bloquean carreteras y acampan, ¿no? Como es una forma de impedir la circulación de mercancías y pues para bloquear el ingreso de productos a los territorios en resistencia. Y pues otra forma importante es la coordinación, crear coordinaciones y articulaciones con otros pueblos, ¿no? O con otras organizaciones, con otras personas, con otros territorios, ¿no? Es decir, todo lo que el capital está dividiendo a través de la fuerza social, unirlo de nuevo, ¿no? O sea, es crear como de nuevo, ¿no?, el puente que nos comunique entre nosotros, ¿no? Porque somos como los afectados. Y pues en esta parte de las coordinaciones y la articulación de las comunidades, pues está también consultar a todas las comunidades implicadas en los casos a través de se les llama referendos o son también consultas públicas donde la población expresa su consentimiento o su rechazo, ¿no?, a las obras y por qué, ¿no? Y esta forma de las consultas, etcétera, un poco se ha usado como a modo dentro de la democracia electoral, ¿no?, donde nos han enseñado a que la única forma de participación es emitir un papelito con un tache, y es como la forma en que la gente se siente con el poder de participar, ¿no? Entonces, bueno, a muchas personas pues no tienen, se animan mucho a estar en las juntas, pero bueno, si se hace una consulta, a lo mejor la persona que generalmente no participa, pues se anime, ¿no?, a emitir ahí su palabra, respecto a algún tema de interés de la comunidad. Y bueno, estas consultas generalmente son como a escala local, en pequeñas comunidades o regiones, pero pues también estas consultas han logrado tener un consenso. En los casos exitosos han logrado tener o conseguir un consenso comunitario donde estas comunidades se han pronunciado abiertamente contra la minería, por ejemplo, contra la instalación de una presa, de acueductos, contra plantaciones de monocultivos, etcétera. Y bueno, pues la de estas formas de resistencia, como otra que se señala, ya como un poquito para ir cerrando, es como una forma ya más, ¿cómo decirlo?, masiva o extensa, que es un levantamiento, insurrecciones, rebeliones, que pues han derrocado gobiernos, ¿no? ¿Quién no ha conocido todas las rebeliones indígenas que ha habido en México, ¿no? Tan solo de cuando terminó la colonización hasta antes de la Revolución Mexicana, me parece que se registraron más de 250 rebeliones indígenas, ¿no? Que no todas han sido documentadas, pero están registradas. Y eso quiere decir que la gente históricamente se ha levantado, ¿no? Y bueno, esto es en México, ¿no? Pero en Centroamérica, en Sudamérica, pues los levantamientos campesinos e indígenas pues han sido una constante, ¿no?, ante esta historia de saqueo, y que dan ejemplo de la resistencia y rebeldía de los pueblos, ¿no?, para poder cambiar y revertir todas estas formas de dominación que están ancladas en los territorios, ¿no? Esas son como varias formas que señala aquí el compañero. Obviamente que pues puede haber otras, ¿no? Exacto, que sí. Se pueden ir utilizando, que se pueden, y también yo creo que de pronto llega un momento en que hay que parar un momento y revisar si realmente la forma que estamos utilizando es la correcta para el momento, para el espacio, ¿no? Como también esta parte de analizar ahora sí que la coyuntura, analizar cómo estamos, en dónde estamos, qué es lo que está pasando, y por ahí hay luego banda que dice, no, es que eso no es popular, ¿no? Como si fuera un concurso de belleza o de canciones para ver cuál es la forma más popular de levantarse, la forma más popular de resistir. Yo creo que hay formas válidas, formas desgastadas, pero pues que eventualmente pueden ser válidas, pero lo importante es cómo va cambiando y cómo se va moviendo esto, ¿no? Y qué es lo que aprendemos. Y algo que a mí siempre me inquieta muchísimo es cómo transmitimos a las generaciones que vienen, a los chavitos y ahorita y a los que vienen, cómo transmitimos los errores y los aciertos, ¿no? Cómo no nada más hay que ir heredando la frustración y lo que se ve ahorita, que es este velo que nos cubre a todos de la tristeza y del pues no hay futuro. ¿Cómo podemos también transmitir los pequeños triunfos que ha habido, ¿no? Que son muy pequeños y a la vez dentro de todo esto pues son grandes, ¿no? Son grandes ejemplos de luchas, y que luego hay una parte media frustrante que es que pueden ser un ejemplo en algún momento, pero de pronto se cansan estos movimientos, ¿no? De pronto claudican, cambian, se acomodan, quién sabe qué pasa, ¿no? Que de pronto deja de haber esa transformación y esa resistencia. Es como interesante como verlo. Quizás cambia vivir también el contexto y y eso obliga a veces a cambiar las estrategias de cómo luchar y resistir, no siempre se ha ocupado las mismas formas, ¿no? Quizá habría que pensar que también estamos en un momento donde todo se mezcla y todo se justifica, sea quien sea la lectura que se tenga. Y al parecer habría que tener más profundización de conocer otras formas de leer o otras formas de accionar. Y de imaginar también, ¿no? Y de imaginar hacer de otra forma y organizarnos. Porque a veces también pasa que nomás nos quedamos en una sola, en unas dos o tres ideas y de ahí no te saca nadie. Y eso tampoco está tan buena onda para ampliarnos. Pero bueno, ya nos ampliamos ahorita un ratote. Vamos a una rola que va a ser una canción de Todos Tus Muertos, que se llama Dignidad. Estamos en Palabra Indómita. Mucho que ganar, dignidad. ni el ejército ni la armada. Porque te digo, a veces llegamos en una hermandad. Kizamanaco en Artean, nació en Artean, bésala. Besteren, Scooby de ahí, Begirunea da Bakia. Eta, ese jitu esan dugu, bete beharre kompatitza baita. Besteren, Scooby de ahí, Begirunea da Bakia. Dignidad, dignidad. Aquí estamos en Palabra Indómita y pues sí, dignidad, todas las luchas hay que hacerlas con, sin olvidar la dignidad, todas las resistencias, todas las críticas, todo, yo creo que ahí debe de estar inmersa la dignidad. Y estamos hablando de esta modalidad que es el extractivismo. Pero en el fondo pues está el capitalismo. Había un texto de Carlos Marx que justamente explicaba una parte del despojo, no con mucho, de cómo hacían los campos de caza de zorros, ¿no? Cómo llegaban, quitaban a los campesinos, esto siglo XIX, Inglaterra, nada que ver con siglo XXI, México, Latinoamérica, pero llegaban, despojaban a los campesinos y pues como que cercaban ese espacio para que los nobles pudieran ir a cazar zorros, ¿no? Y entonces cómo era tierras productivas o tierras donde la gente pues tenía una relación convivencial con la tierra, se convertían en espacios de caza, de divertimiento de la aristocracia, ¿no? Esto sigue pasando. El capitalismo se renueva y va como adquiriendo nuevas formas, pero en la esencia es lo mismo, lo que es el despojo, la explotación, el desprecio. Y nosotros creo que la tarea es como agarrarnos, entendernos como una clase, entendernos como distintos pueblos, pero que estamos del mismo lado, que tenemos esta misma concepción, con diferentes formas, ¿no? También eso es muy rico, como la diversidad de culturas que hay, de formas de ver e entender el mundo, y que muchas veces son muy parecidas, con colorcitos distintos nada más, ¿no? Con cositas distintas. Y entender qué parte del sistema tenemos dentro, qué parte es la que nos domina, y cómo podemos también erradicar el sistema de nosotras, de nosotros. Podemos ver las luchas, podemos entenderlo y pues seguir, ¿no? Es como también como con ejercicios de crítica, autocrítica, para ver qué funciona, qué no funciona, y formas creativas. Creo que la creatividad es algo que es básico en la lucha. Sí, es lo que comentábamos ahorita, que bueno, se hablaban un poquito como algunos, se describían, ¿no?, estos ejemplos, ¿no?, de cómo la gente ha tomado el poder, ¿no?, para poder revertir un poco este estado de cosas, pero platicábamos sobre la necesidad de no abandonar nunca la creatividad, ¿no?, y esta parte de la creatividad tiene que ver mucho con nuestra capacidad de imaginarnos otras cosas, ¿no? De soñar y y pensar en nuevas formas de nuestra comunidad, de nuestra colonia, en la escuela, en los barrios, con nuestras parejas, cómo buscar otras formas, ¿no? De cambiar esta situación. Ya vimos que el poder del capital está en todos lados, ¿no? Y se ha metido tanto en nuestra vida que ha destruido nuestros cuerpos, ¿no? Entonces empieza también esa lucha diaria, ¿no? Desde los cuerpos, desde nuestra alimentación, qué comemos, por qué comemos lo que comemos, ¿no? Por qué decidimos no comprar unas Sabritas diario, ¿no? ¿Por qué decidimos llevar nuestra bolsa al mandado? ¿Por qué decidimos, pues, ya no comprar agua embotellada, ya no usar PET, cargar nuestro vasito de plástico? ¿Por qué decidimos también ir a una marcha? ¿Por qué decidimos bloquear? ¿Por qué se decide hacer este programa, no? Entonces, son estas formas de creatividad, de sueños, de lucha, y pues esa creo que es la continuidad histórica, ¿no? Y que por eso digo que es como algo que viene de atrás, ¿no? Y que sigue en el presente, ¿no? Porque todavía no nos han quitado esa capacidad como de soñar, ¿no? A pesar de que nos han metido un chingo de pesadillas, ¿no? ¿Sí? Que nos han hecho soñar con los desaparecidos, que nos infundieron tanto miedo con los desaparecidos, con de los compañeros de Ayotzi. Yo creo que todos soñamos que nos vimos en una pesadilla, ¿no? Y pesadilla que se sigue perpetuando, ¿no? Los desaparecidos, bueno, es tema de otros programas y todo, pero los desaparecidos son algo que queda doliendo, ¿no? Que no puede cerrar y que es realmente terrorífico. Y es entender como estas cosas que el poder tiene, estas herramientas para someternos, para desmovilizarnos, para anularnos, ¿no? Para decir, tú estate tranquilo, clávate en tu familia, clávate en tus cosas. Pero no hay que olvidar como esta capacidad de soñar juntos, ¿no? De poder construir otras cosas. Y yo creo que hay algo que es como bien importante entender, que el capitalismo no es natural. O sea, no es lo natural. Es lo normal ahorita, pero puede dejar de serlo. Pero no es ni porque Dios dijo que así tenía que ser, ¿no? Ni porque la naturaleza después del Big Bang dijo, ahí les va el capitalismo en algún momento como un grado de evolución. No, esto no es natural. La explotación de las personas por las personas no es natural. La acumulación a toda costa, el despojo, el agandalle, perdón, no encontré otra palabra, pero el agandalle hacia otras y hacia la naturaleza no es lo natural, ¿no? Entonces, si entendemos eso, que no es lo natural, podemos entender que lo podemos cambiar y podemos buscar otras formas para transformarlo, ¿no? Creo que es como una cosa como muy grandota, pero que a la vez podemos ir cambiando poquito a poquito. Sí. Y pues bueno, para empezar, pues cerrar. Invitación a no dejar de soñar, a pesar de que estamos en esta pesadilla y hay un bombardeo mediático. Ahorita estamos en un bombardeo de estos poderes del capitalismo, que son estos poderes de las elecciones y todas esas cosas. Pero no dejemos de pensar en otras cosas, ¿no? Pensemos en lo que no va a cambiar con un candidato. Eso es lo que nosotros tenemos que cambiar. Sí, la invitación también es a conocer nuestro mundo en toda su crueldad, pero sobre todo a conocernos a nosotros mismos, a mirar a nuestros compañeros, a entender los diferentes modos que hay de resistir, a aprender de cada uno de ellos y, bueno, estar abiertos a responder a nuestro contexto. Eso fue el Palabra Indómita de esta ocasión, con estos amigos que vinieron el día de hoy. Si alguien quiere escribirnos por ahí, de pronto, por alguna razón, tenemos un correo electrónico que es cápsulas insumisas, cápsulas con K, cápsulasinsumisas@gmail.com. Y pues nada, nos escuchamos en 15 días en estos espacios libres que también estamos defendiendo para que no nos despojen del aire. Es también muy importante defender el aire, así como la tierra, así como el agua, así como la alimentación. Saludo a todas las radios libres que resisten, y fue Palabra Indómita. la rola con la que nos vamos, ¿cuál es? ¿Por nos qué? Vamos con La Guerra por el Territorio de Sepultura. Territorio en su misma construcción.